Proyecto Terror presenta su rincón oscuro y bizarro del fantástico y las leyendas, de la literatura y los relatos, de la música y el cine. Escúchanos los jueves a las 11 de la noche en OED Radio Cantabria, 95.1 y 95.3 de la FM. OEDradio.com. Las formas espectrales estarán encantadas de recibiros. Estáis invitados. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. Bienvenidos al capítulo 422 de Proyecto Terror. Esta noche venimos muy vampíricos. Aunque también, eso sí, como cada jueves, muy planetarios. Así pues, lo primero de todo va a ser ofreceros el tránsito planetario semanal de Margit Glassell. A continuación llegará Helen de Ripa en su sección Mis malos queridos. Esta noche nos contará la historia del italiano Donato Bilancia. Y finalizaremos con un amplio repaso dentro de un anecdotario vampírico. Un repaso de la literatura al cine. Por supuesto, es imposible que estén todos los que son. Pero repito, el repaso será amplio. Un recorrido por el mundo vampírico. Desde la literatura al séptimo arte. Así que estamos encantados de recibiros en la cripta en este episodio 422 de Proyecto Terror. Esperamos que disfrutéis con la sesión de esta noche tanto como nosotros. Y para comenzar lo hacemos con un clásico. Love and Rockets, So Alive. Just strong and you're so long and you don't come from this town.

de la cripta. Proyectoterror@yahoo.es. En noches como esta, a las criaturas de Proyecto Terror nos gusta surcar la bóveda celeste en compañía de Margit Glacel. Ella nos guía en la búsqueda de ocultas sendas marcadas en el mapa zodiacal. Os presentamos los tránsitos planetarios de la cripta. Y para esta semana, Margit nos comenta lo siguiente. Venus ya está directa en Capricornio, alejándose de Plutón y recorriendo de nuevo la segunda mitad del signo, brindándonos una segunda oportunidad de establecer compromisos con nuestros seres queridos, construyendo vínculos más sólidos y duraderos después de haber tomado conciencia durante estas últimas semanas de en dónde fallan nuestras relaciones. Bajo esta influencia, algunos quizás habéis elegido seguir solos de momento, otros comprometeros. Un poquito más. Lo que está claro es que todos podemos madurar en el amor durante este tránsito. Y no solo eso, sino también sanear nuestras finanzas, otro campo que gobierna nuestra diosa, y comprometernos más con la creatividad, materializar lo que sabemos hacer en el mundo. Todavía nos queda febrero entero para terminar este trabajo. La pregunta más importante con Venus en Capricornio es: ¿qué es lo que realmente quiero y cómo lo consigo? Por otra parte, además de las chispas eléctricas e ingeniosas del Sol en Acuario, tenemos energía Piscis a nuestra disposición, porque Mercurio ha salido de Acuario para bucear en este signo durante unos días, del 31 de enero al 13 de febrero, para luego volverse de nuevo a Acuario. El 7 de febrero empieza su retrogradación de 3 semanas. No hay que temerla, porque Mercurio, esta vez, se mueve entre 2 signos más afines a ello. Nos ayudará a conectar con nosotros mismos y a relajar la aceleración mental. Ahora sí, como siempre, no es el mejor momento para comprar ordenadores, móviles o aparatos de este tipo. Ralentiza también la comunicación y que no os extrañe si se pierde algún que otro mail durante este periodo. Si tenéis planeado una escapada de fin de semana, aseguraos de que todo está bien planificado y organizado y el GPS en marcha. O mejor, por si acaso, llevaos un mapa. En Piscis, además, se encuentran Neptuno y Quirón, ya desde hace tiempo, irradiando para que la humanidad pueda conectar más con su verdadero ser, sanar y elevarse en medio de esta época de cambios. Piscis, la próxima etapa del Sol, del 18 de febrero hasta el 20 de marzo, después de Acuario, nos pide desarrollar los valores espirituales, el perdón, los estados meditativos. De momento, Mercurio nos da un aperitivo de esta energía. Puedes contactar con Margit Glacel a través de su Facebook, Luz Plutoniana, o bien en su página web, margitglacel.com. También puedes enviarla un correo electrónico a margitglacel@gmail.com. Siempre están así, señorita Bessie. Me imagino. Cuando las cosas van mal, nadie puede hacer nada. ¿Qué eres, un doctor? Los médicos y las enfermeras no pueden solucionarlo todo. No pueden curar todo. Los médicos humanos no, señorita Bessie. ¿Qué quieres decir con humanos? Hay otros médicos. Sí, otros mejores médicos. ¿Dónde? En el Haunford. Eso no tiene sentido, Alma. Curan incluso la locura, señorita Bexy. Mamá Rose estaba loca y yo estaba en el Haunford cuando el brujo le devolvió la razón. ¿Estaba Mamá Rose como la señora Holland? No, estaba loca, pero no como ella. Pero el brujo la curó. ¿Estás intentando decirme que el brujo del vudú puede curar a la señora Holland? Sí, señorita Bexy, justo eso. Escuchando Proyecto Terror. Bonita, cierra el ataúd que me resfrío. A continuación, un aterrador viaje a través de las vidas de los psicópatas, reales e imaginarios, que han existido a lo largo de la historia. Guiado por Helen the Ripper, mis malos queridos. Damos la bienvenida a Helen the Ripper. Buenas noches, querida. Buenas noches. ¿De quién vas a hablarnos? Pues empezamos el retorno con un asesino actual, como es Donato Bilancia. Deduzco que es italiano. Muy buena deducción, sí, señorita. Y dices que está vivito y coleando. Sí. Es además como que poquito mayor que nosotros. Bueno, poquito. Podría ser nuestro padre. Me da miedo esta mujer cuando dice estas cosas así. Porque es como que es tan cercano, como que está ahí al otro lado de la puerta. Es un malo querido. ¿Cómo te apellidas tú, Patricia? Esto, Elena, porque igual es su primo o algo. Igual de segundo tiene Bilancia y no nos hemos enterado. Lo dejamos en Elena Montes. Nosotros bueno, en secreto de su marido. Alias Helen the Ripper. Bueno, querida, pues nada, cuéntanos, a ver. Pues como te he dicho, es contemporáneo, ya que nació en Potenza, Italia, el 10 de julio de 1951. Y como te he dicho, es un asesino en serie más conocido en su país como el asesino del tren. Y digamos que este medio de transporte tuvo mucho protagonismo en su vida laboral, llamémoslo así. Por decirlo de alguna manera. Por decirlo de alguna manera. También se le conoció como el monstruo de Liguria. Mató, que se sepa, a 17 personas en esta zona en menos de un año. Como te he dicho, nació en julio de 1951, pero siendo muy pequeño se trasladó la familia a Génova. Y como suele ser habitual en la sección de los malos queridos, tuvo una infancia un tanto desestructurada, un poco infeliz. Tuvo maltratos por parte de su padre y cuando era relativamente joven, en plena adolescencia, su hermano falleció arrojándose a las vías del tren. Vaya, bueno, sí, yo creo que todos nos hemos dado cuenta. Le llamaban el asesino del tren y quizá el hecho de que su hermano muriese de esa manera pueda tener algo que ver. Puede ser, pero aparte de eso, luego sufrió él en el año 1990 un accidente de coche y estuvo durante un tiempo en coma, concretamente durante cerca de una semana. La verdad no es por nada, pero podría haberse quedado el hombre más en coma y nos hubiéramos evitado todas estas desgracias que sucedieron. Sí, sabiendo lo que hizo después, desde luego que sí, que es lo que uno hubiese deseado, ¿no? Una vez recuperado del coma, empezó con una de sus grandes aficiones, el juego, perdiendo grandes sumas de dinero y le impidieron pagar todas las deudas que ya tenía acumuladas del hospital e incluso hizo que se adentrara en círculos de mafia que prometían ese dinero fácil. Si te das cuenta, lo hemos visto en muchas películas, que la mafia sí presta dinero, pero acá, como consecuencia, tienes que pagar mucho más de lo que te prestan y muchas veces pagas con tu vida. Pero bueno, sigamos. Empezamos ya en la época en la que Donato empieza sus fechorías. Concretamente el 16 de octubre de 1997, cuando acabó con la vida de, ya empezamos con el italiano de opening, Giorgio Cantarano en su casa. Lo asfixió con cinta adhesiva. Dices que fue en el año 1997, es sí. Decir, ya era adulto. ¿Qué años tenía? Sí, tenía 40 años. Casi 50 años, sí. O 40 y tantos, 47, así que 48. Hasta ese momento supuestamente era una persona normal, sí, anónima. Tenía su trabajo, aunque tenía muchas deudas por el juego, pero digamos que fueron estas deudas los que empezaron a provocar ese ¿cómo te diría? O sea, que fue el detonante, el hecho de que tuviese deudas. Yo creo que fue como una vía de escape que vio él, que unido a los robos que intentaba, por ejemplo, a esta persona le debía dinero. Y para evitar pagarle... Ah, vale, ahora lo entiendo. En una pelea, ese fue el detonante de esta causa en concreto. Bien, es decir, que acabó con la vida de este hombre para evitar pagarle, puesto que él no tenía dinero y no podía cancelar esa deuda. Entonces dijo cancelar, bueno, sí, cancelar, de hecho sí la canceló. No podía hacer frente a esa deuda y la canceló matando a la persona a quien debía el dinero. Eso es. Uh-huh. ¿Y qué pasa, que después le cogió el gustillo o qué? Pues se ve que tenía más deudas y demás, pero es que digamos que luego también cambió las víctimas, como te voy a decir a continuación. Empezó con la gente a la que debía dinero, pero acabó matando por placer. Concretamente, y volvemos a repetirnos lo que hemos dicho en más de una ocasión, acabó matando prostitutas. Si te das cuenta, es un blanco muy fácil de esta gente. Yo creo que igual, por lo que hemos hablado otras veces, de que es gente bastante anónima, dentro del mundo de la prostitución, que no suelen tener familia, amigos que los reclamen, sobre todo en ciertas épocas, y yo creo que es un blanco bastante fácil para estos depravados. Pero bueno, sigamos con Donato. Como te he dicho, cometió su primer asesinato en octubre de 1997, pero los carabinieri, la policía italiana, no notaron nada extraño y cerraron el caso alegando que se había suicidado. Era también de la camorra, entonces digamos que no querían destapar más mierda de la que ya tienen ellos de por sí. Tiempo más tarde, concretamente el 24 de octubre de ese mismo año, acabó con la vida de un matrimonio a los cuales también debía dinero. y también creía que eran socios de la anterior víctima. Así que también estaban metidos en ese mundillo, ¿no? De Lampa. Es. También robó de la casa 13 millones de liras de las de entonces. Actualmente serían unos 6.500, 7.000 euros. Y otros objetos de valor. Y a partir de aquí fue cuando ya empezó a cogerle él el gustillo al asesinato. Vaya, no sé. Le podía haber dado por realizar otras labores. Dedicarse a hacer punto, por ejemplo. Pues no. Pero no, le dio por matar a gente. Las siguientes víctimas fueron Bruno Solari y su mujer María Luisa Pito, que después de eso robaron esa cara me está desconcertando. Bueno, sí, Rubén, que se acaba de percatarse del apellido de la señora. Que no, yo me estaba imaginando al asesino haciendo macramé. Sí, sí, ¿no? Y que el otro ahí entró, como te he dicho, entró, los asesinó y después robó en el apartamento. ¿Cómo solía matar a sus víctimas? ¿Tenía un modus operandi o depende? Depende. Lo que tuviese a mano. Era una de las cosas que más desconcertaba a la policía, porque digamos que no tenía un ritual fijo en el cual se asociara a un asesino en serie, sino que mataba con lo primero que encontrase a mano. El primer caso, si te acuerdas, era cinta adhesiva, luego usó incluso una pistola, o sea, no tenía un modus fijo. No tenía un sello personal, por así decirlo. Después de acabar con la vida de personas sin un perfil determinado, simplemente por el hecho de deberles dinero, de robar y demás, cambió y empezó a declinarse por las prostitutas. Volvemos a lo que te he dicho. Sí, sí, eran accesibles, trabajaban en la calle y claro, no muy poca gente iba a reclamar. Desgraciadamente, si te das cuenta, es un campo de víctimas muy usual en todos los malos queridos de los que llevamos hablando. Sí. Salvo excepciones como, por ejemplo, la última de la temporada pasada, que era una niña de 10 años. Es verdad. Sí, sí. Bueno, pero esos son casos más excepcionales, quizá, ¿no? Pero los asesinos seriales se declinan mucho por las prostitutas, como veremos también a lo largo de otros malos queridos. La primera víctima de estas características fue Estela Trulla, una prostituta albana en la zona de Varadze. Después asesinó a una ucraniana llamada Ludmila Zubskova y a una nigeriana, Tesi Adobo. Aparte de estas muertes, también asesinó a un cambiador de dinero, también por motivos económicos y de deudas, que era Enzo Gorni. ¿Cómo capturaron a Donato? Cuando intentó asesinar a una prostituta transexual llamada Julio Castro, más conocido en los ámbitos como Lorena. Castro escapó de la muerte y fue a avisar a dos guardias de seguridad llamados Massimiliano Garillo y Cándido Randó, que murieron cuando fueron a capturar a Donato. ¿Qué es que él les contestó, se defendió? Él vio que le fueron a capturar, como iban con el uniforme, ¿sí? Y antes de que le capturasen, ¿qué hizo? Los mató a tiros. Ajá. Entonces, o sea, sí, los mató. Vaya, no es que sufrieran un accidente, no. Quiere decir que él respondió. Disparó bocajarro contra ellos cuando vio que se acercaban a su domicilio, sí, sí. No les dio opción a nada y disparó a bocajarro contra ellos. Bueno, o sea, dos víctimas más. Sí. A pesar de eso, como ya digamos que los carabinieri en general estaban puestos sobre aviso en la denuncia de Julio Castro, de Lorena, fueron más operativos y consiguieron detenerlo. Pues yo tengo una duda, Elena, y no es sobre el macramé. ¿Por qué le llamaban el asesino del tren, que no nos lo has comentado? Pues os lo iba a decir ahora mismo. Le llaman el asesino del tren porque a sus víctimas las llevaba a punta de pistola a vagones de tren que estaban estacionados en la estación, las hacía arrodillarse en los lavabos de los vagones y allí de rodillas las disparaba. Vale. Ese es el porqué. Vaya, qué sádico. Es más, hubo otras dos víctimas, que se me ha olvidado comentarosla, que eran una enfermera y una empleada de hogar, ambas de 32 años, que también fueron asesinadas en dichos lavabos del tren. Daba la casualidad que siempre eran trenes que estaban en la misma estación y en horario nocturno. Entonces, a raíz de encontrar a las víctimas siempre en estos lavabos, fue cuando se le empezó a conocer el asesino del tren. Es que los lavabos del tren no dan nada bueno. No. Siempre se ha dicho, y no solo por la higiene que hay en las estaciones. Vamos, eso vamos a dejarlo aparte, el tema escatológico. Es más, la policía genovesa anunciaba a las mujeres, sobre todo las jóvenes, que nunca fueran solas en tren y en la mayor medida de lo posible que hicieran los viajes de día. Había advertido también sobre un agresor de mujeres y, como sucedió más tarde, le detuvieron en un hospital cerca de la estación de tren. Es más, estando en busca y captura, tuvo la presunción de escribir a unos periódicos locales anunciando que él iba a cometer más asesinatos en dichas estaciones y quienes eran su público, por decirlo de alguna manera. Como hemos dicho, fue detenido el 6 de mayo de 1998 delante de un hospital genovés que estaba en las inmediaciones de la estación. Durante más de una semana de interrogatorios, guardó silencio absoluto, acogiéndose al derecho de no declarar. Pero finalmente se derrumbó y confesó con estas palabras: "Sí, fui yo". Contó con detalle cómo mató a 18 personas e incluso informó de otro crimen que la policía había considerado fallecimiento natural, aparte del que habían considerado suicidio, que fue su supuesta primera víctima. También encontró la policía pruebas que lo comprometieron en un asesinato de otra prostituta nigeriana, Evelyn Edogaye, el 29 de marzo de 1998. Intentó acogerse a la tercera enmienda, es decir, soy inocente hasta que se demuestre lo contrario. Pero digamos que, como ya habían grabado toda la declaración anterior, no les sirvió de nada. También intentó acogerse a que estaba en un momento en el cual no era consciente de sus actos, es decir, lo típico que hacen muchos de que... Sí, la enajenación mental transitoria, de que yo estaba bien borracho, drogado, lo que sea, y no era consciente de mis actos. Pero desestimaron esa... Esas explicaciones, vamos. Uh-huh. Es más, le hicieron unos test psicológicos y dijeron los psiquiatras que un enfermo mental era incapaz de entender sus acciones. En cambio, él era plenamente consciente, ya que no solo eran asesinatos a sangre fría, sino que había robo, había incluso abusos sexuales, aunque no llegó a practicar la necrofilia. El 14 de febrero del 2001, el Tribunal de Apelación de Génova lo sentenció a 13 cadenas perpetuas y a 26 años de reclusión por el intento de asesinato de Julio Castro. Actualmente está en la prisión provincial de Génova cumpliendo su condena. Se han manifestado contra la votación para ratificar la enmienda de los derechos de los vampiros. Parece que la ley ha ganado apoyos en los últimos meses, aunque un 20% del país se mantiene indeciso. ¿No se decide este país? ¡Que no apagues la cámara! Ya ven lo fácil que es. Me llamo Russell Edgington y soy vampiro desde hace casi 3.000 años. Ahora, la Liga de Vampiros Estadounidenses pretende decir que somos igual que ustedes y supongo que en algunas cosas es cierto, somos narcisistas. Interminables guerras, residuos tóxicos, trabajo infantil, tortura y genocidio son el pequeño precio que hay que pagar para poder tener televisores de pantalla plana, o diamantes de sangre, o trajes de diseño, o absurdas y estridentes mansiones. Símbolos vanos que intentan acallar los gritos de

Os esperamos la próxima semana. De momento os deseamos dulces pesadillas y que descanséis en paz hasta que llegue el alba. Bela Lugosi is dead.